suficiente, por favor. Es suficiente, he visto todo. No inventes una razón. Él te besaba, tú lo besabas, yo los vi. Mas ya no sé qué será de mí. Si me faltas tú, ¿para qué vivir sin ti? Besabas, yo los vi.